Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No existe nada tan sublime como la relación entrañable entre los esposos que responde al plan de Dios. Un ejemplo de este amor inspirado lo escribió un cirujano que lo vivió de cerca. Relató lo siguiente: estoy junto al lecho en que yace una joven mujer, el rostro propio de un postoperatorio, la boca torcida por la parálisis, grotesca. Una pequeña porción de su nervio facial, el que iba a los músculos de la boca, ha sido seccionado. Su rostro quedará así de ahora en adelante. El cirujano había seguido con fervor la curva de tejido. Sin embargo, para quitar el tumor de su mejilla era inevitable cortar ese pequeño nervio. Su joven esposo está en la habitación, está del otro lado de la cama y parecen estar juntos bajo la luz mortecina de la lámpara, ajenos a mi presencia, solos. ¿Quiénes son?, me pregunto. Él y esta boca torcida que he creado, que se miran y se acarician tan generosamente, con tanto anhelo. La joven esposa habla primero. ¿Quedará siempre así mi boca, doctor?, pregunta. Sí, le respondo. Quedará así porque cortamos el nervio. Ella asiente en silencio, pero el joven sonríe. Dice: yo acepto lo inevitable. La amo a ella, así como es. Sin dudarlo, se inclina y la besa en la boca torcida, y yo estoy tan cerca que puedo ver cómo tuerce sus propios labios para acomodarse a los de ella, para mostrarle que aún se pueden besar. Contengo el aliento, me lleno de asombro, escribió este cirujano. Esta historia nos hace ver cómo a lo largo de la vida se debe cumplir aquello que se dice en el día de la celebración del matrimonio. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. El amor conyugal parte de lo sensible y a lo largo de la vida se debe profundizar hasta que llegue a convertirse en un amor de benevolencia que busque desinteresadamente el bien del cónyuge. Eso se puede ir desarrollando a través de pensamientos, emociones y gestos que broten de la convicción que el ser humano está hecho para la fidelidad a la vocación recibida. Dios bendiga a todos los esposos, especialmente a los que se atreven a crecer juntos en todas las dimensiones de la vida, cayendo en la cuenta que fueron elegidos para ayudarse en la tarea más grande que los humanos poseemos, de santificarnos. Ojalá siempre lo hagan con mucho amor y alegría, multiplicándolo en los hijos y en la sociedad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.